Sintonía Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestro querido Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo vienes de brasileño? ¿Cómo vienes de...? Vengo. Bueno, no veas qué decepción había por allí. Yo que me tragué la derrota que sufrió Brasil, sí, que nadie se lo esperaba, y estaba, bueno, era el tema de conversaciones. Daba igual con qué transeúnte hablaran y lo que querían comentar, sí, por las peripecias, los avatares, llanto, sobre todo llanto, la frustración. ¿No? Sí, la verdad que sí. Es verdad que no hay forma de entenderlo, ¿eh? No hay forma de entenderlo sabiendo que el brasileiro prácticamente nace con un balón en los pies. Entonces, que ellos sabían perfectamente que era una selección que podía estar años luz del resto de las selecciones, que hiciera ese papel, sí, no entendían, no que perdiera, que eso lo podían entender, sino, como me repetían más de uno, dice que perdiera de una forma tan indigna, eso no los perdonaban. Y menos que encima Ronaldinho en una discoteca de Barcelona estuviera haciendo de las suyas al día siguiente. Bueno, pues son cosas de los chavales, son chicos, son chicos de 20 y pocos años y también son rebeldones. No, está claro, pero digo un poco el sentir allí, tomado a pie de calle y en una de las ciudades brasileiras. Bueno, aquí tenemos a nuestro gran profeta, Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. El único que supo augurar la victoria inevitable de Italia. Claro, la teoría de los 12 años, efectivamente. De los 12 años, y fíjate, ahora qué curioso, que el único país capaz de alcanzar a Brasil en títulos sea Italia, ¿no? Bueno, según la teoría de los 12 años era lo previsible. Claro, a Carlos no le extraña nada. No, la verdad es que no me extraña lo de Italia. Desde niño les veo viendo, jugando mal y ganando. Sí, Así que es una cosa pues ya de costumbre. Qué mundial tan triste, ¿verdad? A mí en general no me ha gustado, salvo un par de partidos. Mira, la prórroga del Italia-Alemania, que estuvo bien, y algún detallito suelto, pues en líneas generales me ha gustado bastante, sí, poco. Pero Italia ganando partidos como siempre, claro, en el último minuto, el último gol. Pues... Sí, pero sí es cierto que el fútbol empieza a tener un problema que yo creo que si el mundo reacciona bien, debería empezar a plantearse la modificación de algunas reglas. Algunas, por ejemplo, hay un camino... Tal y como están las cosas, los equipos buenos, después de años y años de análisis de tácticas, estrategias, gente cada vez mejor preparada físicamente, cada vez mejor, es muy difícil. Los partidos decisivos están condenados o a momentos de suerte, o a jugadas a balón parado, o a acabar en 0-0. Y el hecho cierto es que el primer 0-0 en un Mundial tardó bastante en darse. Quería simplemente comentar una cosa sobre esto, porque yo no entiendo, lo más bonito que para mí tiene el fútbol, y yo creo que es lo que hace que el fútbol sea el deporte más universal que hay, que por cierto creo que es la misma razón por la cual no cuaja en Estados Unidos, es porque en el fútbol no necesariamente gana el mejor. Lo cual está muy bien. Bueno, se ha visto en este Mundial. No, pero es que el mejor es menos malo. O directamente un equipo malo te puede ganar. En baloncesto un equipo malo no te gana los Miami Heat, te lo garantizo. Bueno. Entonces, es decir, eso es lo bueno. Y sin embargo, si no modificas o cambias un poco las reglas para hacerlo más ágil, más divertido, más móvil, esto va a ser un horror. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Y qué pésimo final para Zinedine Zidane, ¿verdad? Sí, qué pena, ¿no? Qué pena acabar. Antes decías con lo de Ronaldinho, que son muchachos que acaban de pasar los 20. Yo lo dije el otro día y creo que han montado bastante... follón, eso de decir, bueno, que en el fondo son muchachos que están dejando la adolescencia y que se comportan como tal, pero no es el caso de Zidane, ¿no? Ya tiene 34, claro. Sí, que ya es una persona más madura, que a la que se le supone además un comportamiento en lo humano, en lo intelectual, fuera del estadio suficientemente acreditado, que dentro del campo de fútbol todos sabemos que Zidane ha dado cosas maravillosas, pero también sabemos que ha hecho una docena de burradas muy grandes a lo largo de su vida, pero que haga la misma burrada que ha hecho tantas veces. Yo recuerdo con la Juventus, con el Deportivo, hizo una barbaridad, pero que la haga el día en el que sabe, a falta de 10 minutos, el día en el que sabe que es su partido, que incluso con el resultado que se ha producido ya había hecho lo suficiente como para pasar a la historia, que podía haberse ganado una despedida maravillosa, porque aun perdiendo Francia, él ya había hecho un buen partido, ya había marcado su penalti a Lopanenka, ya había hecho la foto, ¿no? Qué pena. Supongo que la gente que tiene pronto, una persona que la tiene también es muy reflexiva también, ¿no? Sí. Igual lo digo por excusarme yo. No va a pasar una noche mala, y decían, ¿no?, que hasta ahora casi seguía sentado en el mismo sitio en donde estaba, sí, después de abandonar el campo, ¿no? Vamos a hablar qué pena, pero bueno. Vamos a hablar, pues mira, hablando de fútbol, también Argentina se ha llevado una decepción, y precisamente hablamos con un periodista, historiador argentino, pues de máximo nivel, muy reconocido en su país, y ahora también en España, a raíz de la publicación de su libro, El Otro Imperio Cristiano, en ediciones Nautilus lo podéis encontrar. Un libro que me ha resultado muy interesante, muy didáctico, un relato, una narración exhaustiva sobre las hipotéticas o los hipotéticos vínculos entre templarios y masones, y es que Eduardo Roberto Calei, que es nuestro invitado, es masón, lleva siendo o perteneciendo a la masonería argentina desde hace ya 17 años, y desde luego, desde su puesto de editor en Símbolo, que es el emblema, es el, yo creo que la publicación oficial de la masonería argentina, pues nos ha dado buenas muestras de su acreditado prestigio y sobre todo de su interés por destapar la verdadera historia de los masones, siempre maltratados, siempre denostados, siempre a expensas de la conspiración. Tanto se hablaba aquello, Bruno, ¿verdad?, de la conspiración judío-masónica. Sí, sí, sí. Es el... Qué malos eran los masones. Exacto, que es lo que tan popular hizo Franco. Sí. Pero lo hizo popular no porque odiara los principios de los masones, no por, bueno, por lo que imaginamos y por lo que él decía, sino porque a él se le había negado la entrada a la masonería. Sí, sí, entonces era la logia de Melilla. Exacto, y sí, su sí. Venganza hasta la muerte fue acusar a la masonería de cualquiera de los males que ocurran en el mundo. Algo que, por cierto, está volviendo a ocurrir en cosas, algunos sitios. ¿Qué cosas? Bueno, pues este libro que os presentamos esta noche en La Rosa de los Vientos es el inicio de una posible tetralogía, porque la verdad es que la historia de la masonería da para mucho. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio, un gusto, realmente un placer para mí estar con ustedes en tu programa. Bueno, ¿cómo te encuentras en La Rioja? Habéis estado de reunión, ¿verdad? Así es, hubiera estado más contento con una final Argentina-España. Bueno, en Argentina sí que es pasión, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no pudo ser. Y encima 9 de julio, que es el día de la independencia de la República Argentina, así que hubiera sido una sincronicidad maravillosa de todo, pero... no ha sido posible. Bueno, aún así, yo creo que toda la selección, o casi toda la selección argentina ya juega en España, ¿no? Sí. Bueno, qué interesante libro nos has traído, Eduardo, de los templarios, ¿verdad?, la francmasonería, que como decíamos antes, puede ser el inicio, ¿no?, de una serie, ¿no? Es una tetralogía. En realidad la idea es desarrollar la historia de la masonería desde sus orígenes hasta nuestros días. Y este primer libro aborda los orígenes de la orden en la Edad Media y trata de explicar por qué razón permanentemente se vincula a la masonería con la orden del Temple. Sí. Dos instituciones que tienen naturalezas absolutamente diferentes, pero que sin embargo mantienen un vínculo que, como yo trato de explicar en mi libro, hay que atribuirle a los propios masones, porque es justamente la masonería la que reserva para sus grados más altos una terminología de neto tinte caballeresco que tiene que ver directamente con la reivindicación de un pasado templario. Sí, sí, sí. Ahí está el antiguo rito escocés, ¿verdad? El antiguo sí, y aceptado. Sí, hay básicamente dos ritos en el mundo de la masonería. El rito escocés antiguo y aceptado en los países latinos, que es el de los famosos 33 grados, sí. Que, bueno, justamente los últimos grados son grados caballerescos, cuya simbología está centrada en la antigua orden del Temple. Y pasa lo mismo con la masonería inglesa o anglosajona, que en sus aspectos más internos, sus grados más altos, nos encontramos nuevamente con la existencia de prioratos templarios. O sea que debemos reconocer, en principio, que son los propios masones los que incorporan el templarismo en sus ritos. ¿Y qué tuvieron que ver en esto los benedictinos, Eduardo? Bueno, yo parto de una tesis que básicamente indicaría que la alegoría masónica, tú sabes que la masonería se caracteriza por una cantidad de símbolos, hay un lenguaje simbólico. Bueno, el origen de estos símbolos los encontramos en la antigua orden cluniacense, que es la que comienza la construcción de las grandes catedrales románicas en el siglo X, en el siglo XI. En un principio, la construcción de estas catedrales estaba a cargo de monjes constructores. Eran, eran los propios benedictinos los que tenían dentro de sus monasterios y de sus abadías grupos de monjes albañiles que se dedicaban a la construcción. Y lo que yo he publicado, y que de alguna manera en el otro Imperio Cristiano trato de ponerlo en un lenguaje apto para el público, es que en toda esta documentación benedictina medieval aparecen ya toda la simbología de el templo, sus columnas, el piso de mosaicos, el concepto de cuadrar la piedra. O sea, hay un concepto básico en la masonería que dice que cada hombre es una piedra y que todos en conjunto construimos un templo a la virtud, un templo al gran arquitecto del universo. Pero para eso, esa piedra bruta que no tiene forma se tiene que convertir en una piedra cúbica, cuadrada, para que pueda encajar al lado de otra y al lado de otra y así construir el edificio. Es una alegoría esotérica, pero bueno, el origen de esta alegoría también está en los antiguos documentos benedictinos. La primitiva organización de una logia, el propio nombre del presidente, que es Venerable Maestro, lo encontramos en la orden benedictina. Y en los documentos más antiguos de las corporaciones de arquitectos laicos se hace permanente referencia a ese pasado monástico que nos lleva al siglo X, al siglo XI. Ahora, hubo un momento en que la demanda de hombres para la construcción simultánea en toda Europa de catedrales e iglesias fue tal que fue necesario incorporar laicos. Y esos laicos terminaron constituyendo lo que nosotros conocemos como las grandes guildas de constructores de catedrales del periodo posterior inmediato, que es el periodo gótico. Ahora, mientras esto ocurría, paralelamente se producen las cruzadas, paralelamente se funda la Orden del Temple, y la Orden del Temple es organizada y es provista de una regla por un benedictino, que es San Bernardo. Y más allá de que desarrolla una característica particular, que es la guerra, e incorpora a la condición de monje la del guerrero, en su aspecto religioso sigue siendo, en su base religiosa, un producto benedictino. Porque de hecho, en las mismas rutas de peregrinación que antiguamente se habían asentado los monasterios benedictinos para asistir a los peregrinos, en esas mismas rutas se van a establecer luego las hospederías, las encomiendas y los prioratos templarios en una continuidad absoluta. Antes hablabas de Cluny y me estaba acordando pues de la clara influencia que ejercieron ese espíritu de Cluny en reyes españoles como Alfonso VI, ¿no? Por supuesto. Claro, en la reconquista de Toledo, por ejemplo, en 1085, sí. Pero es que el movimiento monástico benedictino es una especie de telón de fondo, subyace detrás de toda la historia de Europa a partir del siglo VIII y hasta, yo diría, entrado el siglo II, el siglo XIII, en donde se produce ese proceso de secularización que luego va a terminar en el Renacimiento, ¿no es cierto? Pero es un mundo fascinante en donde podemos encontrar elementos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la espiritualidad y que tiene que ver con ese campo esotérico común que existe en Occidente y que lo vemos en todas estas organizaciones, y que curiosamente la masonería, por ser una institución que se niega a modificar sus orígenes, mantiene vivo. Se nota que eres periodista y buen periodista, ¿eh? En la redacción del libro, bueno, se explica todo clarísimamente, por eso entendemos ese trasiego desde de la etapa templaria hasta la francmasonería. Mira, Eduardo, me acompañan Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, de Natural Inquietos, y te quieren preguntar, no sé, Jesús, ¿qué te interesa de esta etapa apasionante, ¿no? Me interesan muchísimas cosas, la pena es que todavía no he podido leer el libro, pero sí quería hacerte, Eduardo, un par de preguntas, ¿no? porque creo que las habrás tocado en este libro o posiblemente en los siguientes, ¿no?, en esa tetralogía. Una de ellas es que siempre que hemos hablado de los templarios se sabe que cuando, bueno, ya desaparece como orden y mueren el gran maestre y el resto, ¿no?, de los grandes cargos de los templarios, en 1314 muchos se van a España, algunos se quedan en Francia, otros se hacen eremitas, pero hay un gran contingente de templarios que se van a Escocia, se van a Roslin, y ya sabemos un poco toda la historia que hay de Roslin, y no solo motivada por esta novela, ¿no?, de tan infausta memoria últimamente, El Código Da Vinci, pero sí hay muchas teorías que dicen que a partir de ahí surgiría el germen de lo que luego sería ese rito escocés antiguo y aceptado, precisamente por esos conocimientos templarios que fueron depositados, ¿no?, gracias al acogimiento que le hace el rey Bruce. Hay algo de cierto en esto, es verdad que ahí surge ese gran, se podría decir que masa esotérica, ¿no?, de todo lo que los templarios pueden llevar y haber acumulado durante esos dos siglos de existencia. Bueno, es muy interesante, es justamente este el meollo que yo trato de descifrar en el libro, y yo creo que hay que separar la cuestión en dos aspectos. Por un lado, la leyenda, y especialmente la propia leyenda reivindicada por la masonería, que es esta continuidad de la que tú hablas. Un gran contingente que se escapa a Inglaterra, un rey débil que no aplica la bula papal, permite que se escape en Escocia, actúan como caballería supuestamente en la batalla de Barn of Barn, y eso es lo que le permite la victoria a Robert Bruce, y en agradecimiento Robert Bruce les entrega la abadía de Kilwinning en el norte de Escocia, y luego, bueno, ahí se asimilan a las logias de canteros y masones escoceses, y a partir de allí el templarismo ingresa en la masonería. Vamos a decir como apunte que la batalla de Barn of Barn es la última que se ve en la película Brejar. Exactamente. Esa es la última, cuando Robert Bruce apela a la libertad de los escoceses. Exactamente. Ahora, esta es la leyenda. La historia, los documentos nos indican que la casa Estuardo tenía una particular conciencia de sí misma en torno a esa caballería templaria supuestamente superviviente en Escocia. Cuando se produce el destronamiento, el descabezamiento de esta dinastía a mano de los Hanover y el exilio estuardista en Francia, toda esta tradición escocesa es llevada al continente por los jacobitas y incorporada a la masonería francesa, que curiosamente es la que organiza el rito escocés antiguo y aceptado, porque esto es un tema muy importante. El rito escocés en realidad se desarrolla en Francia y se produce en un momento muy particular de la historia de Europa, en donde había una fragmentación terrible de la cristiandad, y había una necesidad de rescatar a la cristiandad de esas guerras internas que la habían diezmado. Es allí donde en el siglo XVIII resurge un espíritu caballeresco y la idea de un nuevo imperio cristiano. Por eso el libro se llama El Otro Imperio Cristiano. Porque en torno a esta suerte de orden templaria revivida, detrás de ese ideal, existe la necesidad de reunificar a la cristiandad. Y esto es lo que produce la reacción de la Iglesia. Cuando se produce la primera condena contra la masonería en 1738, si nos tomamos el trabajo de leer esa condena papal, la primera de más de 200 documentos que ha emitido la Iglesia en contra de la masonería, podemos llevarnos una sorpresa, y es que no existe a lo largo de todo el texto ninguna referencia a un problema de orden religioso, a un problema de orden teológico, a un problema de orden doctrinario. La cuestión es política. Aparece el temor de que la antigua orden del temple no solo reclame su protagonismo, reclame la declaración de su inocencia, sino que se convierta en una suerte de cristianismo transnacional que ponga en crisis el poderío de la Iglesia Católica Romana en Europa. Y hay circunstancias muy estudiadas que indican claramente esta reacción política. Por ejemplo, uno de los líderes de esta restauración templaria es el duque de Lorena. Cuando se casa con María Teresa Habsburgo, debe abdicar Lorena por un pacto político con Francia, y en cambio se le otorga Toscana, que ha quedado vacante. Como él era el máximo referente de esa masonería estuardista en Europa, los estados pontificios se encuentran con que en la frontera norte se ha establecido un principado masónico. Simultáneamente hay otros aspectos políticos que sacuden al catolicismo y que lo llevan a una condena, que es la de 1738, que es netamente política. Pero hay otra cuestión, hay otra cuestión. Cuando nosotros estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de un momento en donde Europa acababa de sufrir la última de las invasiones islámicas. Hacía muy poco tiempo atrás habían estado defendiendo las puertas de Viena de la última oleada turca. Y en ese momento resurge todo ese ideal caballeresco cristiano que se había desarrollado durante toda la época de las cruzadas, porque no nos tenemos que olvidar que desde ese momento hasta, yo diría, hoy, la frontera más caliente del mundo occidental fue, es y probablemente sigue siendo el Islam. El Islam. Te pregunta Carlos Canales, que también está muy interesado en el asunto. Hola, buenas noches. No, me estaba siguiendo, vamos, con atención la explicación de la conexión y de cómo pasa la masonería de rito escocés a Europa continental. Y la verdad es que yo el enfrentamiento entre la Iglesia y la masonería, o de la masonería con la Iglesia, es cierto, estoy de acuerdo contigo en que claramente tiene un origen de carácter político, pero personalmente, y ahí quiero que me lo aclares un poco más, aunque estabas en ello, lo que no acabo de ver muy claro todavía, por lo menos tendría que leer el libro con detalles, ¿por qué esa agresividad tan pronto como en el siglo XVIII, cuando la masonería realmente tenía todavía una dimensión muy insignificante para el poder que tenía la Iglesia Católica en Europa Occidental? Sí lo podía entender, por ejemplo, a finales del XIX o en el siglo XX, cuando se podía entender que podía resultar una amenaza por el auge o el poder político que podían tener las logias masónicas. Pero la verdad es que en el siglo XVIII me ha llamado la atención tu explicación, porque lo veo arriesgadillo, es decir, el intentar sostenerlo. Bueno, vamos a tratar de sostenerlo. Yo veo claramente tres periodos diferentes en el enfrentamiento de la Iglesia con la masonería. El primero es el del siglo XVIII. Como tú bien dices, el posterior tiene otra característica. Sí, es distinto. Viene la Revolución Francesa, comienza el proceso de secularización, la Iglesia reacciona ante el poder que está perdiendo en manos de la sociedad secularizada. Y hay una tercera etapa, que es la satanización, cuando aparece la leyenda de Leo Taxil, ya a fin de los 1800, en donde dicen que los masones comen a los chicos crudos y tienen cuernos y hacen brujerías. Sí. La primera de estas tres etapas es la menos comprendida, y es la política. Voy a explicarlo brevemente, de manera clara, para que lo entendamos todos. Europa está dividida en el norte protestante y el sur católico. Hay dos cristiandades, ¿sí? Bueno, tres, bueno, habría que añadir el este, pero esa es otra cosa. Bueno, dejemos a sí, pero si es verdad, no es occidente. Bueno, no. Hay básicamente dos grandes factores cristianos en Occidente. La masonería introduce un discurso peligrosísimo en las constituciones de Anderson, que son los documentos fundacionales de la masonería moderna. Se habla de una religión noaquita. ¿Esto qué quiere decir? Los masones, que sueñan con un occidente unificado, unido, son capaces de elaborar una teoría política que nos retrotraiga a un lugar en el cual las distintas ramas de la religión occidental se pongan de acuerdo. Y si tenemos que retrotraernos hasta Noé, volvamos hasta Noé, porque luego de Noé viene la primera gran división de la religión del libro con Abraham, y luego la segunda gran división con el advenimiento de Jesucristo. Entonces, la masonería lo que propone es retrotraer la idea de Dios a un punto en la historia en donde todos entremos. Y eso pone en crisis la idea, la doctrina central de la Iglesia. Hay un problema político. La Iglesia no puede admitir esa cuestión. Y fíjate que justamente en 1738, el año de la condena, es el año en que las constituciones de Anderson introducen este término. Hablan de una religión noaquita. O sea, retrocedamos en la historia hasta un punto en donde todos nos pongamos de acuerdo. Porque creo que todos tenemos claro de que la masonería tiene un ideal universal. ¿Correcto? Uh-huh. Bueno, si a esto le sumamos el problema planteado en Toscana, si a esto le sumamos que aparece un templarismo que está en manos de príncipes de sangre real y de nobles que son comandantes de tropas, de ejércitos, ahí la cuestión se pone brava. Porque tú acabas de decir lo siguiente: ¿por qué iba a reaccionar la Iglesia si la Iglesia era poderosa? Bueno, en 1754, 23 príncipes de sangre real europeos, todos ellos jefes de ejércitos, porque tú sabes que en el siglo XVIII los jefes de los ejércitos eran los nobles, que tenían sus propios batallones y sus propios regimientos. Bueno, esa veintena de príncipes reales eran masones y habían asumido una masonería templaria. Uh-huh. Eso es muy interesante. Bueno, esto está minuciosamente descrito en el libro. Uh-huh. Aquí la Iglesia reacciona frente a un poder real. Uh-huh. Sí, está bien. Y es en ese periodo, entre 1740, 1750, en donde se produce un crecimiento exponencial de lo que nosotros conocemos en la masonología como logias militares. O sea, los regimientos de los ejércitos europeos estaban conducidos por un Estado Mayor masónico. Por lo tanto, no estamos en presencia de un poder menor, estamos en presencia de un peligro, a tal punto que la masonería, a fines del siglo XVIII, prácticamente tenía en sus filas a la cuasi totalidad de la aristocracia europea, y paradójicamente, pese a que se dice que la Revolución Francesa fue hecha por los masones, yo les puedo asegurar, y tengo elementos para sostener esto en cualquier debate, que la primera víctima de la Revolución Francesa fue la propia masonería. La masonería fue aniquilada por la Revolución Francesa. Al menos la masonería aristocrática que reivindicaba un pasado templario. Uh-huh. Es verdad, siempre se ha comentado que Robespierre odiaba a la masonería, ¿no? Por supuesto, porque la masonería era cristiana. Uh-huh. Claro, claro. Y siendo él el dios que era de su propia religión. Por supuesto, claro. por supuesto. Claro. El tema de la Revolución Francesa lo estamos desarrollando en el segundo volumen que, uh-huh, que aparecerá próximamente. Bueno, pues vamos a recomendar vivamente la lectura de esta obra, El otro imperio cristiano. Y hablando un poco de la actualidad sobre masonería, Bruno, tú que sí, me preguntaste el otro día, ¿cómo puedo ser yo masón? ¿Cómo me gustaría a mí la masonería? La verdad es que siempre hablamos de masonería, pero luego en realidad tampoco son tantos efectivos, ¿verdad? En España no más de unos 3.000, ¿habrá? Bueno, yo sería muy descortés, sí, si estando en España y siendo yo un masón argentino hablara de la masonería española. Sí. Yo creo que la masonería está en un proceso de expansión, sí, muy muy importante, en tanto en Europa como en América. Pero en nuestro ámbito cultural no es tanto como en el ámbito anglosajón, por ejemplo, ¿no? Que son millones, son 6 millones de masones. Sí, pero hay una causa que lo justifica, y en el caso de España, doblemente. Mm. Bueno, en el caso de España no hace falta que lo explique. Mm. La masonería estuvo... Sí. Diezmada. Mm. Yo he venido a este congreso que se realizó en la ciudad de Logroño trayendo justamente una ponencia acerca de el exilio masónico republicano en la Argentina, que fue muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de recibir una pléyade de personajes importantísimos que vinieron a engrandecer la cultura argentina. Sí. No solo políticos, sino científicos y, bueno, hombres que en la Argentina se los considera... Y que pudieron publicar gracias a las editoriales argentinas. Y, sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Por sí, supuesto. Sí. Hay, yo creo que hay una cantidad de próceres españoles que comienzan a ser reencontrados por los españoles y que son los del exilio. En Argentina ha sido importantísimo el aporte del exilio español y particularmente de los masones españoles que se no estoy solo hablando de la Segunda República, hemos tenido exilio masónico español desde la Gloriosa en adelante. Sí, de todas formas, ahora que hablamos de la Segunda República, que aunque es algo que ocurrió hace un tiempo, parece que en España se vuelve a hablar mucho, hay mucha polémica respecto al tema. Y si uno consulta determinados, si ahora mismo se introducen en Internet asuntos relacionados con masonería, con determinados problemas que teóricamente estaría viviendo nuestro país, yo lo que sí detecto, yo no sé si desde dentro de la masonería se percibe así, que en España, y no sé si en otros países se produce lo mismo, pero en España se está volviendo de nuevo a criminalizar a la masonería y se la está haciendo responsable de muchos males que tendría nuestro país por la implicación de esta sociedad secreta o sociedad discreta, como queramos denominarla, por su implicación en el poder actual en España en estos momentos. ¿Es cierto que la masonería tendría tanto poder en estos instantes aquí? La masonería es un corte transversal de la sociedad. Y esto ha sido así siempre, en España, en Argentina y en cualquier país, tanto en los latinos como en los anglosajones. Encontramos masones en las clases medias, encontramos masones en los profesionales, o sea, encontramos que... en los catedráticos y también en el poder. ¿Cualquiera es apto para entrar en la masonería? La fórmula es muy sencilla, ser un hombre libre y de buenas costumbres. Y esto es así. Yo soy un masón espontáneo, en el sentido de que nadie me invitó. Yo un día, hace 17, 18 años, fui a la sede de la masonería en Buenos Aires, golpeé la puerta, dije que quería ser masón, me atendieron, me entrevistaron, y seguí un proceso normal y natural que es el que sigue todo candidato en cualquier lugar del mundo, y fui iniciado. Y aquí en España ocurre exactamente lo mismo, lo único que hay que hacer es ir y contactarse con la masonería, y si no se tiene la dirección, con buscar en internet Gran Logia de España, es suficiente. Sí, ahora, pero si ahora mismo introducimos en internet búsqueda sobre la masonería, cosas recientes que se están diciendo en nuestro país, yo no estoy de acuerdo, pero quisiera saber la opinión de un masón. No sé si lo habéis percibido desde Argentina o lo percibes tú. Ahora en este Congreso de La Rioja. Claro, ¿no? Pero uno tiene la sensación, es una sensación desde el exterior. ¿Quién gobierna en España? ¿Una reunión masónica o gobierna un consejo de ministros? ¿Dónde se toman las decisiones? Porque uno tiene la sensación de que lo que se está diciendo a través de periodistas de mucho renombre es que realmente la masonería estaría tomando muchas decisiones en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto existe esta implicación en el poder en nuestro país en concreto? La masonería, por definición y por doctrina, no actúa corporativamente en política. No lo hace, no lo ha hecho ni lo hará. La masonería actúa a través de sus hombres, y a través de sus hombres lleva los ideales a la sociedad. ¿Cuáles son sus ideales? La libertad, la igualdad, la fraternidad, la ciencia, la justicia, el trabajo. Pero obviamente que es mucho más sencillo echar la culpa a un conciliábulo, a un poder tras el poder, a una digamos a un al famoso contubernio del cual tanto se habló, sí, que ponernos a pensar realmente cómo se construye políticamente una nación. Ahora, en cuanto al peso político que tiene la masonería, bueno, cada país, en función de los hombres que componen la masonería, tiene el peso en la sociedad que le corresponde en función de la calidad de esos hombres, pero no es un peso en el poder, es un peso en la sociedad. Esto es así, esto es así en es así. Yo entiendo que debe ser así también en España, porque es así en todos los países. Acabamos de decir hace unos minutos atrás que hay en este momento una especie como de volver a la cuestión de la Segunda República. Bueno, aquí se han reunido 100 catedráticos de los más importantes del mundo en la especialización de la masonología. Hemos estado con gente que ha venido de Inglaterra, de Francia, de Italia, de América Latina, gente de primerísimo nivel. La masonería es un fenómeno sociológico, y por esa razón, cuando analizamos un proceso político, cuando analizamos un proceso cultural de cualquier naturaleza, debe tenerse en cuenta a la masonería como factor, porque es un factor que actúa dentro de la sociedad. Ahora, de allí a que pensemos que la masonería es una suerte de poder dentro del poder, bueno, esta es la famosa leyenda negra que se viene vendiendo, y que Joaquín Bohr, este es el nombre con el que Franco escribía sus artículos antimasónicos. Ah, sí. Se transmitió a la sociedad, no solo a la sociedad española, sino también a la latinoamericana, porque justamente la diferencia que hay en el número de masones en los países anglosajones con respecto al número de masones en los países hispanoamericanos es que esa leyenda negra en el norte nunca se la creyeron, y uno pasea por las calles de Londres o de Nueva York o de Chicago y probablemente el edificio más interesante, evidente y más ubicable es el de la Gran Logia de estado. Así es. A mí me ha pasado de estar en ciudades americanas y ver carteles de neón con la escuadra y el compás. ¿Cuántos masones puede haber en Argentina, por ejemplo? En Argentina hay aproximadamente 9.000. Unos 9.000. 9.000. Y estamos sufriendo una crisis de crecimiento. Porque, y creo que esto es así en todo el mundo, porque en la medida en que las instituciones políticas defraudan las expectativas de los intelectuales, de aquellos que se quieren involucrar en la cosa pública, que tratan de encontrar herramientas que le permitan mejorar la sociedad, bueno, entonces se empiezan a buscar alternativas. Y pese a toda esa leyenda negra que se sigue tejiendo en torno a la conspiración, la masonería sigue siendo un ámbito que es buscado por los hombres de bien, porque es un ámbito en el cual se pueden intercambiar ideas en un marco de tolerancia, de respeto, y con principios que creo que todos podemos suscribir sin necesidad de grandes discusiones. Sí, pero fíjate, Carlos, lo que nos cuenta Eduardo, 9.000 masones en Argentina, y eso sí. Que en población, ¿qué estáis, en 26, 27 no, millones? No, casi 40, 30 y tantos millones, ¿sí? ¿No? ¿Tanto ya? Y yo diría que estamos ya cerca de los 40 millones. Cerca de los 40 millones, o sea, población. Que una población parecida a la española, aún así nos triplican el número de... Sí, de, bueno, pero compararlo masonería con el nivel anglosajón, Estados Unidos, que podrá tener 5 millones y pico. Sí. La masonería en Argentina está lejos de ser una masonería numerosa. Y aún así es mucho más que la española. Claro. Chile es un país mucho más pequeño en cuanto a número de habitantes, sí. y creo que nos triplica en miembros. Sí. ¿Pero por qué? Porque Chile ha tenido un proceso de secularización muy interesante, en donde las cuestiones de Dios se dejan a Dios y las cuestiones de la sociedad secular se dejan a la sociedad secular. En Argentina hubo una etapa de profundo enfrentamiento entre la Iglesia Católica y la masonería que se ha superado. ¿Y cómo fue la etapa de Videla, por ejemplo? ¿Y cómo sufrió eso la masonería? Y la sufrió con la pérdida de numerosos miembros y el encarcelamiento de otros. Puedo mencionar el caso de Alfredo Bravo, un líder del Partido Socialista, miembro de la CONADEP, cuando asume Alfonsín. Simón Lázara, que fue otra figura importantísima en la lucha por los derechos humanos en la Argentina, sufrió cárcel, tortura, persecución, y bueno, muchos se debieron exiliar. Sí. Pero esto ha sido una constante en los países que han sufrido regímenes totalitarios. No vamos a encontrar ningún caso en la historia en donde un régimen democrático persiga a la masonería. Y sí lo encontramos en la Alemania nazi, en todo el proceso que derivó en las corrientes fascistas en la década del 30, y lo encontramos en todos los golpes militares en América Latina. Pinochet no tuvo ningún problema en asesinar a Salvador Allende, que había sido un importantísimo dignatario de la masonería chilena, ¿cierto? Así es. Pero bueno, es así, el poder totalitario siempre teme a la libertad, y la masonería, esté donde esté, siempre enarbola ese principio por encima de cualquier otro. Me pasan muchas preguntas. La verdad es que está suscitando mucha atención tu participación hoy en el programa. Me están preguntando incluso si se pueden encontrar masones asiáticos. Esto no sé si... Sí los hay. Sí los hay. Sí los hay. En la medida en que en determinados países ha triunfado la universalidad occidental, sí los hay. Y esto quiero explicarlo, si me permites, porque es muy interesante. ¿Dónde hay masonería en Asia? Hay masonería en Asia, en los países que han tenido la posibilidad de desarrollar procesos seculares. O sea, Japón, Corea, la China democrática. Bueno, en esos países donde penetró la democracia, penetra la masonería. Porque la masonería es la democracia. Hay una cosa muy interesante, que es el análisis de cómo se estructura internamente la orden. En principio, lo primero que hay que tener claro es que cada país es independiente. No hay una masonería universal con una cabeza mundial. Esto no es así. Cada país tiene su masonería y la máxima autoridad es el gran maestre de ese país. Bueno, y ese gran maestre no responde a ningún otro poder ni a ninguna otra masonería del mundo, ¿no? Pero internamente es una república. Hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo, hay una justicia... Y es así desde su nacimiento, desde el siglo XVIII. Antes de la Revolución Francesa, la masonería francesa había desarrollado un proceso de democratización dentro de sus propias estructuras de poder. Entonces no se puede separar la masonería de la democracia, no se puede separar de la libertad, ni de la igualdad, ni de la fraternidad. ¿Y por qué todavía estamos en el mundo y seguimos vigentes? Porque esta trilogía todavía no ha sido asumida absolutamente por la sociedad. Ya no necesitamos explicarle a nadie el beneficio de la libertad, tampoco el de la igualdad, pero sí nos falta mucho por hacer en cuanto a la fraternidad. Y si se nos acusa de ser un ámbito en donde hombres de diversas ideologías, tal vez enfrentados en el ámbito, digamos, público, se reúnen a cubierto, como solemos decir, para resolver cuestiones, bueno, que venga esa acusación. Sí. Que se asume. Exactamente, porque esa sirve para solucionar problemas. No se explica la historia de muchos países en Occidente si no se comprende el factor masónico. Pues nos ha encantado tenerte en La Rosa de los Vientos, compartiendo mesa de tertulia, y espero que vengas con más frecuencia a España y que nos sigas visitando, porque ya sabes que esta será tu casa, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo y bueno, por último decirles que justamente la publicación de este libro tiene como objeto principal explicarle a la gente que aquella leyenda terrible de una masonería conspirando contra la iglesia, contra la religión, contra la fe, no solo no es cierta, sino que está totalmente alejada de lo que en realidad ha sido históricamente la orden. Los masones son hombres de mucha vida interior, de una profunda espiritualidad, y creo que vale la pena echar una mirada despojada de prejuicio y ver ese otro lado del cual poco se habla, pero que tenemos que empezar a explicar, porque si no, tendremos que hacernos cargo de lo que se nos acusa. Es hora de que empecemos a explicar claramente a la gente de qué se trata la masonería. Creo que este libro, humildemente creo, es una buena puerta de acceso para una mirada serena, tranquila y realmente cierta, despojada del mito y de la leyenda. Muchísimas gracias. Pues gracias, Eduardo. Roberto, ¿cómo es tu apellido? Tenemos aquí un problema con... No, con lo has dicho perfectamente, es Caley. ¿Ah, sí? Sí, es de origen belga y se dice Caley. Sí, me lo han dicho de millones de maneras, pero tú lo has dicho de la manera correcta, es Caley. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, fenomenal. El otro orden, el otro imperio cristiano. Un abrazo tremendo para ti, muchas gracias. No, muy agradecido yo con ustedes. Hasta adiós. Bueno, y como diríais vosotros, un abrazo fraternal, claro. Un triple abrazo fraternal, que en este caso tendría que ser cuádruple, porque ahí sois cuatro. Bueno, muy bien. Un abrazo grande. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, pues hablando de la masonería, en esta última tertulia oficial de la temporada 2005-2006, qué curioso, ¿verdad, Bruno? Sí. El asunto de la masonería. Sí, además me parece que la exposición es extraordinaria, sobre todo para aquellos que todavía... Albergan temores. Sí, ¿no? Albergan temores, claro. Porque se vuelve a hablar de las cosas negras de la masonería. Entonces yo creo que esta exposición es... Si es que además la masonería, pese a toda su organización, pese a una larguísima historia, pese a toda su carga simbólica, filosófica, pero en el fondo es que es extraordinariamente sencillo lo que defiende y lo que propone, ¿no? Son esas tres palabras que ha mencionado. Ha dicho una cosa muy interesante, y es que la historia de muchos países occidentales no se podría entender sin la masonería, absolutamente cierto. Es verdad, incluso la propia constitución de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Por de pronto el nacimiento de la nación que rige Occidente actualmente. Sí, el propio concepto de las constituciones, de las cartas de derechos humanos, la importancia en ellos, no de la masonería como redactora, sino como ha dicho Caley, la importancia de personajes concretos que sí pertenecían a la masonería, que tenían en sus vidas una serie de principios y que los quisieron hacer extensibles a su, en ese momento para ellos, a su influencia política, ¿no? Sí, no directamente que la masonería influyera, pero los personajes, del mismo modo que la Iglesia Católica ha influido políticamente, pero no como iglesia en sí mismo, sino porque determinados individuos a lo largo de la historia en muchos países han tenido una vinculación con la Iglesia Católica mayor y han extendido, para bien o para mal, no es una crítica, pero para bien o para mal, han extendido su corpus de principios morales, filosóficos, y a todos los niveles se han extendido a su labor política y pública. Pues sí. Con la masonería es exactamente lo mismo, ¿no? Ha contado que hay cosas muy muy interesantes, por ejemplo, en la propia Revolución Francesa, ¿verdad, Jesús? Que siempre se ha pensado que la masonería tuvo que ver en instigar a las turbas y qué va, nadie como Robespierre para convertirle en paradigma del odio a la masonería, ¿no? Sí, eso es verdad, y ha puesto el dedo de la llaga en algo que se daba un poco casi como hecho, ¿no? De que realmente la masonería siempre ha funcionado como una sociedad más bien secreta que discreta, por lo menos en el siglo XVIII y siglo XIX, y que ha sido la instigadora de muchas revoluciones, de muchos cambios de gobierno, y nada más lejos de la realidad. El problema es algo que él ha dicho muy claramente, es evitar todos estos prejuicios. Es decir, los prejuicios han sido orquestados y manipulados de una forma sabia, ¿no?, por distintas dictaduras, no solo de España, sino de otros países, para asociarle siempre a lo demoníaco, a lo maligno, a mentes perversas, torturadas, que lo que intentan siempre es, pues eso, crear un caos y crear o desestabilizar un gobierno, cuando realmente es todo lo contrario. Es decir, el principio masónico es tan elemental como esas tres grandes palabras, ¿no?, de libertad, igualdad y fraternidad. El problema que ha habido en España, y entiendo que por eso hay tan pocos masones, es porque no tenemos referentes. Es decir, así como en Estados Unidos y en algunos países sudamericanos, muchos de los libertadores de Sudamérica eran masones, y ya no hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos. Es decir, son referentes que la gente asocia como grandes personas, buenas personas que hicieron mucho por la humanidad y por su país. Sin embargo, en España no tenemos esos referentes. Sabemos que ha habido algunos escritores que eran masones, algún otro político que bueno, estaba en algún partido de izquierdas, pero no hay esos referentes que digas, mira, si este era masón, yo me quiero convertir en masón, pero no tanto por la ideología, sino por el ejemplo a seguir que representaba esa persona. Y en España, no sé si por suerte o por desgracia, es decir, no hemos tenido nunca ese tipo de referentes, y yo creo que por eso es muy difícil que haya personas que se metan un poco en la masonería, por eso, por los prejuicios que todavía están latentes hoy día. Qué bien explicado. Sí. Bueno, es que Jesús se va a Brasil y vuelve. Le veo muy Lula, le veo con aspecto Lula. Bueno, es que ese aspecto Lula suena raro, ¿eh? Por la barba será, porque... Bueno, creo que le han visto abrazándose al árbol más grande del mundo. Bueno, ya nos enviarán las fotos. Cajueiro. Llega la información y luego tenemos una hora por delante para disfrutar con la tertulia Zona Cero. La rosa de los vientos en Onda Cero. Seguimos con nuestra tertulia Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Por cierto, la visita del Papa, que ha convocado a más de 1 millón de personas en Valencia. Y bueno, pues en lo que a nosotros respecta, estábamos muy pendientes sobre si el sumo pontífice iba a utilizar el Santo Grial de Valencia para la celebración de la misa. Lo ha bendecido y tampoco es que haya mostrado mucho más interés, ¿verdad, Bruno? Sí, ha sido, es decir, sí, pero no, le ha hecho caso, eso pero es. no el que se esperaba, no el que incluso le hizo en su momento Juan Pablo II. Sí, curioso, no, que no se ha volcado, ¿no? No, desde luego que no ha habido un apoyo como se pretendía, porque sí que se había dado mucha información a los medios sobre el Santo Grial de Valencia, sí se había dado a conocer mucho, ya no solo la visita que iba a realizar dentro de la Catedral de Valencia, para ver el cáliz y después para utilizarlo durante la ceremonia. Se había informado mucho sobre el tema, pero la verdad es que Ratzinger lo ha utilizado, pero no le ha hecho un especial caso más allá del que le hubiera hecho a cualquier otro cáliz sin ningún significado. La verdad es que ha sido una de las cosas extrañas que han llamado la atención en esta visita de Benedicto XVI del Papa Ratzinger a Valencia durante estos últimos días, visita que ya acaba de finalizar, creo, ¿no? Y sin embargo, lo que sí que se ha conseguido es que nuevamente los medios vuelvan a hablar de ese Santo Cáliz, del Santo Grial, que según la tradición o según algunas tradiciones es precisamente el que ha tenido en sus manos en estos días el Papa Benedicto XVI, que decía, sí, que un amigo mío, dice, es el más auténtico que tenemos. Sí, y en cierto modo sí, fue un estudioso y un arqueólogo, uno de los muchos que lo han estudiado, Antonio Beltrán, fallecido hace apenas un par de meses, uno de los que más lo estudió, y una de sus sentencias a propósito del estudio que le efectuó es que nadie puede decir que no sea auténtico, porque sí que la parte central es uno de los descubrimientos que le efectuó, sí que la parte central de lo que es el cáliz en sí mismo, lo que es la copa en sí mismo, sí que fue y está datado, y él así lo consideró, entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I, y por lo tanto sí existía físicamente esa copa en los tiempos de Jesús, y además se sabe que, o se supone por toda la información que se recopiló y que estudió Antonio Beltrán, que fue confeccionado en algún punto extraordinariamente cercano a donde situamos las escenas bíblicas protagonizadas por Jesús, ¿no? Y que por lo tanto bien pudiera ser el auténtico. Luego sí que es cierto que según su estudio y según su trabajo, otros dos de los elementos que existen en el Grial que se encuentra en Valencia y que fue trasladado hasta allí desde el monasterio de San Juan de la Peña son posteriores. Precisamente en San Juan de la Peña, donde se dio la pieza en el año 1399, a las puertas del siglo XV, se le añadieron una inscripción en árabe, unas piedras preciosas y las perlas que tan significativas son y que tanto destacan en esas imágenes. Sin embargo, también la parte inferior, lo que es el pie del cáliz, también sería muchos años posterior. Pero en sí mismo el cáliz, la copa, sin lo que le rodea, sin los adornos, sin todo lo que rodea a la copa en sí misma, sí es posterior, salvo esa parte, la importante, que tendría unos 2100 o 2200 años. Ratzinger, han dicho, y ha calificado como reliquia ese objeto, pero esto es algo que ya hizo en su momento Juan Pablo II cuando habló de la Sábana Santa, cuando le preguntaron en los momentos de toda la polémica a finales de los 80 qué pensaba de eso, en sus visitas, en actos en los cuales de un modo u otro salía a relucir la Sábana Santa, él decía, reliquia es, ¿no? Pero reliquia es significa que no necesariamente tiene que ser un objeto real que ha estado, en el caso de la Sábana Santa, en contacto con Jesús, o en este caso en contacto con la sangre de Jesús, o en contacto con el propio Jesús. Lo cierto es que al decir reliquia es que le da un significado religioso y un significado como objeto de culto, pero no necesariamente un significado histórico. Por lo tanto, no ha habido una adhesión al cáliz de Valencia por parte de Benedicto XVI en esta visita, como algunos esperaban y como podría pensarse, en función de cómo se ha organizado la visita, que los propios responsables de la Iglesia en la Comunidad Valenciana pretendían. Bueno, pues este asunto del Santo Grial, que ha suscitado algún comentario que otro, pero cuando llegue, o ya ha llegado el Papa a Roma, uh-huh. Jesús, uh-huh. pues allí se están planteando si hacen obras o no. Y ya sabes que picar un poco en Roma significa sacar algún vestigio, y en este caso la Piazza de Venecia, sí. Pues puede ser motivo de hallazgo arqueológico, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, y también iba a decir, también para encontrar algún otro Santo Grial, pues ya sabéis que de los 20 griales que están autenticados, entre comillas, en todo el mundo, varios hay también en el Vaticano. O sea que sí. Si él no da credibilidad al de Valencia, pues tampoco dará credibilidad a los que dicen que son auténticos y que estarían en Roma, en Venecia o en el Vaticano. Pero bueno, en todo caso es cierto, yo creo que la postura de Benedicto XVI ha sido como muy prudente, es decir, bueno, reliquia como tal, está datada en esos 2000 años, y que el que quiera creer en ello, pues estupendo, pero es verdad que no hay ninguna prueba, ni existirá nunca. No, la Iglesia siempre ha sido muy prudente con sus reliquias, ¿eh? Sí, siempre, pero es que tiene que ser prudente porque, claro, con todo lo que hay metido allí en el Vaticano, y todas las reliquias se sabe, pero cuando digo todas me refiero a la época de Jesús y de la Virgen, pues todas son falsas, es decir, no son falsas las de los santos, las que se puede seguir una trayectoria hagiográfica, ¿no?, que se le puede determinar incluso los periodos históricos, pero todos los de esa época se sabe que son falsos, y se sabe que son falsos porque se sabe cómo surge el culto a las reliquias, y tú lo has contado muy bien, Juan Antonio, en algún pasaje cuando hablabas de Santa Elena, ¿no? Claro. Y de toda ese descubrimiento casual de muchas de esas reliquias, empezando por la cruz. Pero bueno, con independencia de eso, es una pequeña anotación, por eso digo que no estamos hablando solo de un grial. Es verdad que el de España, el de Valencia, es el que tiene más visos de autenticidad desde un punto de vista histórico, pero nunca la prueba definitiva de que realmente es el que estuviera en la última cena de Jesús. Y lo que comentabas, efectivamente, es que ahora hay arqueólogos que están buscando el altar de Marte bajo la céntrica plaza de Venecia de Roma. Y es sorprendente, porque cuando en una gran ciudad como esta, es verdad que si se excavara, sea Madrid, sea Barcelona, o sea cualquier capital de Europa, nos encontraríamos con restos arqueológicos. Pero lo sorprendente es que se excave, es decir, que todavía sigan apareciendo y que se den a conocer, porque cuántos de ellos posiblemente o han sido expoliados o sencillamente han sido vueltos a tapar para que no se paralice una determinada obra que puedan estar haciendo, que normalmente tiene relación con el metro, ¿no? Bueno, pues en este caso el Ayuntamiento de Roma sí que ha iniciado una excavación arqueológica debajo de la céntrica plaza de Venecia, con el propósito de encontrar, bueno, pues un lugar mítico, ¿no?, y sobre todo para los historiadores, que es el Ara di Marte, ¿no?, el altar de Marte, un enorme altar dedicado al dios romano de la guerra. Lo curioso de este descubrimiento es que es la primera excavación arqueológica propiamente dicha, porque lo que se ha realizado o se ha encontrado en este área normalmente ha ocurrido por casualidad. En este caso se ha ido adrede, con una intencionalidad. Se sabe la importancia que tenía este altar, y que haya sido descubierto en una ubicación donde, bueno, se puede excavar sin menoscabo, nunca mejor dicho, de que la vida urbana, la vida de los romanos, pues sufra grandes alteraciones, pues bienvenida sea la iniciativa. ¿Qué importancia tiene el altar de Marte? Bueno, se sabe que en este altar de Marte se sacrificaba distintos animales, ¿no?, como los toros, ovejas, cerdos, siempre en honor del dios de la guerra. De hecho, también se bendecía con un rito de purificación a los ejércitos que partían para la guerra. Estamos hablando del dios Marte, del dios romano de la guerra, y por lo tanto cualquier cosa que se hiciera en este ara invocando a este dios se pensaba que era favorecedor para ganar las batallas. Bueno, se sabe desde los escritos de Tito Livio, en fin, de otros historiadores romanos, que en esa zona se hallaba una saepta, una enorme plaza donde se realizaban los comici centuriati, en los que se elegían a los miembros de la censura, que era la magistratura creada en el año 433 a.C. Así que se sabe que si el altar de Marte está ahí ubicado, se puede encontrar perfectamente esta saepta, pues siguiendo un poco unos cuantos metros de excavación. Bueno, me parece importante, y sobre todo por el lugar, el enclave tan estratégico, ¿no?, y tan precioso, porque yo creo que lejos de bueno, pues de estorbar, por decirlo así, ¿no? Ya que estamos un poco acostumbrados los madrileños a tantas sí. obras, yo creo que va a engrandecer mucho más la obra y mucho más las bellezas de la ciudad. Quería, seguro que lo sacan que partido. Quería contar una anécdota. El último sacrificio que se hizo de seres humanos en Roma es del siglo II, antes de Jesucristo. Los romanos habían perdido, obviamente, habían eliminado la tradición del sacrificio humano, no eran aztecas, pero hubo una excepción, con dos parejas, un de esclavos, una de galos y una de griegos, después de la derrota de Cangas. Hubo sacrificios, humanos en el área de Marte, cuatro personas. Bueno, pues los romanos que aprovechan muy bien sus restos arqueológicos, y yo no sé si los españoles estamos a esa altura, Carlos, porque fíjate lo que tenemos en Toledo, que, pues no. La cantidad de correos que me están enviando, incluso me entrevistaron en algún periódico local, con motivo del descubrimiento de la Toletum visigoda. Claro, pero ahora hay un gran problema. Efectivamente, la noticia ha sido importantísima, no tanto desde el punto de vista monumental, monumentos ahí no hay. Jesús y yo además nos pateamos entero, justo esa zona, la Vega Baja. Pero el caso es que la importancia no está, por tanto, tanto en lo que pudiera haber de monumentos que no hay, sino la importantísima información que los arqueólogos pueden sacar acerca de dos siglos muy oscuros de la historia española, que son los que van del siglo VI a siglo VIII, es decir, desde la llegada de los visigodos de manera masiva a las cuencas del Tajo de Henares y un poco más al norte, a lo que luego fueron los campos góticos, y lo que aportaron a la vida urbana, que es algo francamente desconocido. Bueno, ¿dónde está el problema? El problema que ha motivado que haya intervenciones de todo tipo de asociaciones, de que a ti te manden correos, de que haya intervenido gente de Aranjuez, de Madrid, de la propia Toledo. Sí. Pues bueno, justo donde se ha encontrado la antigua Toletum visigoda, pues se van a construir 1.300 viviendas. Viviendas, sí. Es decir, en España, que, bueno, siempre lo digo, que entre Zaragoza y Madrid no hay nada. Es decir, que está prácticamente vacía. Es decir, que no tiene, que tienes miles de sitios donde construir, pues bueno, debido al problema de la explotación urbanística por el suelo, de la no existencia de suelo libre, de miles de problemas que ahora no vamos a empezar a debatir, el hecho cierto es que se puede encargar una de las zonas más interesantes de una ciudad que, por cierto, y conviene que no lo olviden los responsables municipales, que seguro que alguna casualidad nos está oyendo, que es patrimonio de la humanidad. Sí, además es que tenemos tan poquito, ¿verdad?, de los visigodos. Sabéis que yo no soy precisamente un contrario al progreso, ni a las iniciativas de construcción, bueno, ni al desarrollo, ni a nada, pero... Pero la verdad es que a veces, mira que lo hacemos difícil en España. ¿Eh? Pero es que el progreso implica también no hacer eso, ¿no? Claro, también, exacto. Eso es progreso, exacto, también, exacto. Ser consciente de lo que se hace, ¿no? Hay que cuidar que un poco nuestro pasado y sobre todo... Una cosa es el concepto progreso y el concepto arrasar, aunque los dos apuntan hacia adelante, son distintos. Y más, ¿no?, claramente, es decir, no hay por qué hacer algo en una zona que ya se sabe expresamente, porque tú te puedes equivocar. O puedes considerarlo, por ejemplo, como ocurrió hace poco en las excavaciones en Córdoba o las de Roma, que bueno, pues vamos a proteger una zona, pero bueno, no vamos a poder evitar el que la ciudad tenga, por ejemplo, en Roma un metro. Claro. Sin embargo, hay otras cosas que cuando tú las sabes, sí se puede corregir. Y es que en este caso no es que se haya encontrado o que nos encontremos en situación en la que a lo mejor el movimiento hacia atrás es irreversible. Imaginaros, estamos en un sitio como Sebastián los Reyes, que se ha construido entero en los últimos años. Bueno, no se trata de que tú estés construyendo y de repente digas, jobar lo que acabo de encontrar. No, es que aquí se sabe perfectamente que está ahí. ¿Por qué vas a hacer entonces las 1.300 viviendas de encima? ¿No las puedes enviar a otra parte? Sobre todo donde te está diciendo todo el mundo, que aquí no es un par de arqueólogos locos, no. Es que todo el mundo coincide que esto es valiosísimo. Sí. Que se puede saber muchísimo sobre la vida del Imperio Romano final y de la forma en la que las formas, sobre todo en la que los visigodos se heredaron la vida urbana romana en el centro de la antigua Hispania. Pues la verdad que sería una auténtica pena que todo esto se perdiera. Yo ya me he pronunciado y además propongo desde aquí que se cree, que se eleve, que se levante un centro de interpretación muy útil, muy necesario y que va a atraer a muchísima gente. Pero si en el fondo parte de lo que somos como nación nació ahí, es la ciudad de los concilios, es decir, la verdad es que me parecería una pena tan enorme el destruir eso. Si es que no es incompatible, yo no sé que muchas veces, en fin, la ofuscación de algunos ediles o en algunos constructores, ¿cómo puede ser que hagan incompatible pues una ubicación arqueológica tan importante como esta del siglo VI, siglo VII, de la que apenas tenemos restos arqueológicos, con esa proyección o esa promoción de las 1.300 viviendas que incluso les puede servir de incentivo para los futuros compradores el hecho de que haya ese centro de interpretación visigoda respetando esas ruinas? Es decir, ¿por qué hacerlas ahí precisamente cuando unos cuantos metros más allá lo puedes hacer y teniendo siempre como referencia turística, si quieres, pues ese gran centro de interpretación donde no es incompatible el pasado con el progreso. Mira, Soria, 1.300 viviendas en Toledo, en esa zona, pueden suponer fácilmente unos ingresos de unos 500 millones de, de euros, ¿no? Por desgracia, como no se puede recalificar el terreno arqueológico, como no se puede hipotecar, como no se puede financiar a 40 años, pues por desgracia, por mucho que se hiciera, no va a dar tanto dinero, ¿no? Sí. Pero hasta que no seamos capaces de comprender que eso no es necesario que diera dinero, aunque diera pérdidas, y muchísimas pérdidas a la ciudad, pérdidas en lo económico, pero da muchos beneficios. Pero el problema es que estamos en un país en el que ya es muy difícil echar vuelta atrás en eso, ¿no? Zaragoza, o desde Guadalajara, si queremos, ¿no? Hasta Zaragoza está desierto, pero es que vale mucho menos el terreno ahí que en Toledo, ¿no? Entonces, yo lo he dicho, y es tremendo lo que ocurre ahora. Hace 3-4 semanas no son unos restos arqueológicos, si es que los restos arqueológicos se pueden situar en una pirámide de valor, este vale más o este vale menos, pero se encontraban restos de una iglesia, creo que del siglo XVI-XVII, muy importante, en Sol, en la Plaza de Sol, en Madrid, que ahora, bueno, los madrileños saben que, bueno, iba a decir que está levantado, bueno, como toda la ciudad, ¿no? Claro, pero bueno, ese kilómetro cero también está levantado y ahí se ha encontrado algo. Vamos a ver, de momento se ha permitido que los arqueólogos lleguen al lugar, hagan sus excavaciones, y no con pico y pala como se han hecho hasta el momento, sino con cuidado, y veremos qué pasa con esos restos arqueológicos, si de verdad se hace lo que debería hacerse, que es intentar hacer convivir ambas cosas, ese progreso, esa estación de metro extraordinaria que se quiere construir en el lugar, con esos restos arqueológicos, ¿no? Como se ha hecho en otros sitios, y en Zaragoza, en algunas excavaciones que se hicieron principio con objetivos urbanísticos, se descubrieron restos romanos importantes y se intentó compaginar ambas cosas, no de la mejor forma, pero se intentó, a ver si lo que ocurre en Sol es lo mismo, pero es que en Toledo debería ser exactamente mira cómo igual, se incrementó el número de visitantes en Soria, pues gracias a que se empezaron a tomar en serio lo de Numancia. Sí. Pues mira cómo ha mejorado el turismo y la gente se ha interesado más por Soria. Claro. Estas provincias nuestras que se están quedando, Carlos, desoladas. Pero, y vas a aparecer más en los periódicos de todo el mundo, por eso que como sabéis, 1.300 supongo viviendas, que si, ¿no?, lo sabéis, y si no sois los sorianos, pues mucho mejor, pero se apunta a dos provincias españolas, sobre todo a Soria, claramente, como uno de los lugares que mejor se va a vivir en España dentro de 30 años. Claro. Y el otro es Teruel. Las repobladas, ¿no? Las que no existen, ¿no? Las repobladas. Claro. Entre comillas, ¿eh? Claro. Ojo, que nadie pues claro. Todo lo contrario. Son sitios, yo que he estado en Teruel hace relativamente poco, hace unas semanas, y la verdad es que al principio te desespera un poco lo que tardas en llegar, de verdad. Y mira que esta vez he venido desde Madrid, la otra vez fue yendo desde Valencia, con lo cual... Que no haya una autovía en Teruel. Y pues el otro día, lo siento porque ahora me pegarían, pero es que después de verlo digo, menos mal, no llega la gente, qué gusto. Porque la ciudad está estupenda. Claro. Es decir, tiene lo que todas las ciudades españolas, capitales de provincia actuales, son ciudades muy modernas, con gente joven, es decir, las ciudades son dinámicas, pero están muy bien cuidadas. 30.000 habitantes. Claro, están bien cuidadas, claro. Pero claro, si la es que para ellos económicamente es una desgracia y para desplazarte y eso... Sí. Pero la verdad es que no me extraña que apunten ya tanto Soria como Teruel a posiblemente ser dentro de a lo mejor 20, 30 años las mejores ciudades de España. Eso decían que la mejor... En calidad de vida, seguro. Igual en parte ya lo son. Caramba, que sí, pueda, que calidad pueda, de vida, que puedas ir andando al ayuntamiento donde quieras y que sepas que vas a tardar no más de 20 minutos. Sí, sí, sí. Claro, pues eso. Decían los técnicos que la que mejor... Que vas a tu trabajo a pie normalmente. Sí. Que son ciudades que enormemente agradables a dimensión humana. De forma extraordinaria. El tiempo es lo que más vale en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese tiempo que en las grandes ciudades perdemos solamente en obligaciones, en desplazamientos obligatorios, pueden ser 2, 3, 4 horas diarias, según los casos. Allí son 20-30 minutos sumando todo el día, ¿no? Yo tardo en llegar a Albacete 2 horas. Sí. 2 horas. Justo lo que tardo en llegar de Las Rozas a Madrid. Exacto. El momento de grave momento punta, ¿no? El momento punta de tráfico. Bueno, pues las cosas... ya decía antes que los técnicos apuntaron que una ciudad con magnífica calidad de vida nunca debe superar los 100.000 habitantes. Sí, ciertamente son ciudades en las que se vive extraordinariamente bien, ¿no? en lo que se entiende por calidad de vida, que no tiene que ver ni con el estatus económico, aunque es fundamental también, ¿no? Sí. Pero digamos que el estatus económico en todas las ciudades españolas, en las capitales de provincia, también está relativamente bien, ¿no? Pero manteniendo ese estatus en las que mejor se viven, pues esas son las ciudades de tamaño medio, ¿no? Bueno, que estoy viendo, medio Bruno, pequeño. Que estoy viendo, Bruno, con esta noticia que me traes, que ya se ha creado una comisión de afectados. Sí. Por todo lo acontecido en el Escorial, con la vidente, con aquellas apariciones marianas. Sí, pero han tardado, ¿no? Sí, 25 años. Nada menos. ¿Tanto han tardado en recuperarse del susto? Sí, desde que entonces... Hablando de Amparo. Cuevas, luego convertida en luz, Amparo Cuevas, comenzara a ser protagonista de... perdón, de los sucesos del Escorial en el año 1981. Esta mujer aseguró haber protagonizado una serie de hechos, una serie de fenómenos presuntamente paranormales, a los que se le dio una interpretación religiosa, a los que se supuso que era la Virgen la que influía, la que participaba directamente en esas apariciones, en los mensajes que ella recibía en sus éxtasis. Posteriormente le aparecieron en sus manos, en sus pies, en su costado, en las mismas partes de cuerpo en donde Jesús sufrió el castigo y la pasión. A ella le aparecieron una serie de estigmas que fueron certificados en su realidad, que esto no quiere decir ni que los hechos fueran reales o no, ni que fueran de origen sobrenatural o no, pero ciertamente esos estigmas estaban ahí, podían tener unas causas psicosomáticas, podemos interpretarlo de mil formas, pero estaban ahí. Se hicieron unos informes médicos muy interesantes, pero a partir de cierto momento, a partir de mediados de la década de los 80, las apariciones del Escorial se convierten en un fenómeno de masas. Todos los primeros sábados de cada mes se reúnen y se congregaban en el lugar en torno a las 5.000 personas que observaban por puro efecto óptico esas danzas del sol, en donde escuchaban a través de un altavoz los mensajes que Luz Amparo Cuevas daba a todos los peregrinos, porque se los había dado a ella misma la Virgen María, con esa voz, rota, cavernosa, de ultratumba en ocasiones, voz que era fruto de los éxtasis que ella vivía, porque lo que se grababan y lo que ella contaba eran los éxtasis. A partir de esa extensión y popularización del fenómeno, se crean en torno a esta vidente una serie de grupos de seguidores que comienzan a estructurar de forma piramidal todo ese fenómeno. Se crea una fundación que abre diversos centros, en donde centros con todo de la misma forma que cualquier otra organización religiosa, en donde se forman a personas para dedicarse, aunque dentro de lo seglar, pero a la vida religiosa. Se abren varias residencias de ancianos establecidas y abiertas y mantenidas por esta fundación, y cuyos beneficios, entre otras cosas, se dedican también a la especulación inmobiliaria en toda esa zona del norte de la provincia de Madrid. Cuando comienza a ocurrir todo esto, la Iglesia en el año 85 decide tomar una postura a través de Ángel Suquía, el entonces arzobispo de Madrid, Alcalá, en donde desautoriza el contenido sobrenatural de esas apariciones, en donde incluso, a raíz de que está ocurriendo, sugiere a los sacerdotes no participar en las actividades que se organizan en torno a los seguidores de las apariciones del Escorial. Pero con los años, esta organización, esta fundación, comienza a tener bastante peso económico. La Iglesia comienza a rebajar sus críticas, hasta el punto de que ya en los años 90 Rouco Varela no aprueba directamente las apariciones, pero hace acto de presencia en el lugar. Comienza a, digamos, a liberalizarse el culto en el lugar. Pero también, a medida que ocurre todo esto, a medida que la fuerza de esta fundación empieza a ser muy destacada, aparecen los damnificados, que ahora, 25 años después, se han asociado en torno a la llamada Asociación de Víctimas de las Apariciones de la Virgen de los Dolores. En donde, perdona, ¿asociación? Asociación de Víctimas de las Apariciones de la Virgen de los Dolores. Podría denominarse Asociación de Víctimas de las Apariciones del Escorial, que sería un término mucho más adecuado, ¿no? Sencillo, sí. Y adecuado, y que además le daría cierta componente laica a la organización y a la propia denominación. es mi opinión, que debería haber sido así. Sí, sí. Presentan un total en estos, en lo que está siendo su puesta de largo para intentar dar a conocer el sufrimiento de muchas familias, porque se trata de 26 casos, en principio los que presentan, pero aseguran que hay muchos más, en donde sus acusaciones se fundamentan en tres, cuatro aspectos fundamentales. Uno de ellos es que muchas de las personas que se acercan a las apariciones del Escorial, a ese prado, a Prado Nuevo, que ha sido adquirido por la propia fundación, este terreno, que las personas que se acercan allí, deslumbradas por los hechos, deslumbrados por todo lo que se vive, deciden abandonarlo todo, deciden dejar toda su vida tal cual era hasta ese momento, sus familias, sus trabajos, y deciden entregar su vida a la fundación y a sus diversas actividades. Lo que denuncian los familiares de personas que están dentro de esta fundación, de este colectivo de seguidores de las apariciones, es que se provoca un lavado de cerebro de los seguidores, es que se provoca su aislamiento de las familias, su abandono de la vida tal cual era hasta ese momento, y que además ese abandono y ese aislamiento va unido a la entrega de todos los bienes materiales e inmobiliarios que tienen todos los seguidores, que se entregan a la fundación, que especularía con ellos. Son muchos los casos que ellos presentan, casos que de alguna forma deberían dilucidarse, casos que en algunas ocasiones han llegado a los tribunales, como es el caso de Aurora Gómez Ramos, que ya falleció, pero cuyo único hijo descubrió que en un momento determinado había desheredado al hijo cuando esta mujer atravesaba unos problemas de salud. Lo había desheredado porque había determinado dar a la fundación de las apariciones todo su dinero y todo su patrimonio. Se le denunció, se interpuso una querella por estafa a esta organización religiosa. Sería un caso de entre muchos que se estarían produciendo, y bueno, creo que hay que escuchar a las dos partes, aunque sin embargo los seguidores de las apariciones prefieren no decir absolutamente nada, consideran que todas esas acusaciones no se sustentan y que están realizando una labor de índole religioso. Bueno, pues hasta 25 años después, Asociación de Víctimas de las Apariciones de la Virgen de los Dolores. Y se siguen reuniendo de en torno a las 1000 personas todos los sábados primeros de cada mes en ese Prado Nuevo. Pobre... Ya Amparo Cuevas, de 76 años, ya hace muchos años que no acude al lugar, pero sí se escuchan sus mensajes y sí sigue siendo, en cierto modo, la líder espiritual de ese fenómeno, aunque no es ni mucho menos la líder de lo que es la fundación de las apariciones en sí misma. La líder crematística, ¿no? Exacto, no. Está, digamos, más al margen de esa situación. Lo manejan otros esa situación, pero ojo que... posiblemente lo que se pueda conseguir para bien de unos y de otros, gracias a la creación de esta asociación, gracias al hoy mismo un periódico nacional como El País ya les dedicaba una página entera a la creación de este grupo y a dar a conocer los casos que dicen que denuncian, bueno, se puede generar un debate y puede servir para aclarar las cosas, independientemente del origen de los fenómenos y del origen de las apariciones. Independientemente de eso, está bien que esto salga a la luz y que sirva para aclarar, porque hay muchas dudas en muchas personas. Yo mismo las tengo porque se han recibido muchas informaciones contradictorias en ese sentido. Yo en este caso no tengo ninguna duda. Y tú tampoco, Bruno. No, yo las tengo sobre los fenómenos que dan origen a todo eso. Sobre eso sí las tengo. Y sobre los seres humanos. Y sobre los seres humanos no tengo duda. Porque, bueno, pues hay una serie de evidencias muy muy destacadas. Pero incluso... De evidencias, que no evidencias. No, desde luego. Pero incluso existiendo una intencionalidad económica, existiendo dentro de la congregación una especulación inmobiliaria con determinados terrenos, eso lo han hecho también congregaciones que forman parte de la Iglesia Católica de forma oficial, lo ha hecho la Iglesia de forma oficial. Yo creo que lo grave es lo otro. Si de verdad se están dando, como aseguran en esta asociación, una serie de conductas sectarias de apartamiento de las familias, de su entorno, de sus amistades, de su vida hasta ese momento, por parte de quienes deciden entregar su vida a estas apariciones. Eso es lo verdaderamente grave. Lo otro puede ser discutido o no, pero no es exclusivo de este tipo de estos colectivos. Bueno, pues esto, ¿no?, que acabaron en los tribunales. Hace 25 años en el Escorial fue la sensación y ahora estamos pensando en ir a los tribunales. Bueno, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, aquí con mi atuendo medieval. Vienes vestido de templario. Sí, sí. Qué mal te queda la capa bermeja, por ser blanca con la cruz bermeja. Bueno, pues dinos a ver qué cuentan nuestros oyentes. Comenzamos con el correo de Álvaro, que pregunta: ¿quién dijo que porque no sé qué cuenta ganaría Brasil el Mundial? En cuanto a España, siempre encontramos consuelo en moto, Fórmula 1, tenis. Mi capitán, hemos perdido la guerra, pero me he encontrado este lápiz. ¡Hala, menuda suerte! Por cierto, acaba el correo preguntando: ¿podríais hablar de misterios de Talavera de la Reina, de donde es mi paisano y tocayo Álvaro Bautista? Anda, de las motos de 125. Sí. Bueno, pues Talavera de la Reina, sí. Ya, lo que contamos de internet era una cuenta muy divertida que circulaba por ahí. Pero Carlos estuvo ahí hecho un titán, pero no hay ningún problema. Yo demostré mis dotes proféticos y dije claramente que la cuenta válida era la de... Que la cuenta válida, puestos a cuenta, se podía hacer una sobre Italia exactamente igual de válida. La hice y ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Ya es Carlos Canalus, ¿verdad, Jesús? Carlos Canalus Nostradamus. A ver. Pues Marco nos ha escrito: realmente los propietarios del castillo del Cardenal en Corcubión, La Coruña. Nos cuenta que es una fortaleza costera del siglo XVIII. Que es el propietario. Y les gustaría saber si les podéis orientar acerca de los posibles pasadizos o rutas de escape que deberían existir en la fortaleza, puesto que se comenta que existen, pero no los encuentran. Nos comentan en el correo electrónico que han acudido al archivo de Simancas y, sorprendentemente, las hojas que hablan del castillo del Cardenal están arrancadas, lo cual les sorprende. ¿Por qué tanto secretismo? Y os pregunta con qué fin se pudieron arrancar, qué se quiere ocultar. Pues sí que es extraño que estén arrancadas, la verdad. Georradares es la mejor manera de encontrar cámaras ocultas y lugares. El dueño del castillo lo pregunta a nosotros. Sí, es curioso. Pero el problema de los georradares es que no vas a la tienda... Claro, no vas a conseguir uno en la tienda de al lado, pero... Habría que intentar implicar alguna autoridad. Exacto, es decir, alguien a través de la Diputación, de la Junta castillo, de Galicia. Exacto. El castillo de Corcubión. Seguro que le ayuda. Implicarla en la investigación de eso, en la recuperación de ese patrimonio. Y esa es la forma, porque no es accesible. No, además es algo mejor. Al común está, creo que es algo mejor que nuestra casa. Sí, no tengo la más mínima duda. Y arrancar las páginas, ¿no? Qué cosa más rara. Sí, eso sí que es extraño, porque los legajos de Simancas están además muy bien clasificados, bueno, documentos, la verdad es que hay demasiadas cosas, ¿no? Pero que eso sí me ha llamado la atención bastante. Yo creo que es una buena sugerencia que contactes con empresas que las hay, que se dedican. Pero la propia Junta de Galicia. La Junta de Galicia. Hay gente interesada siempre en poder ayudar en casos de que son parte del patrimonio nacional. Sí, precisamente. En Galicia, aunque puede ser mejorable, pero se han hecho trabajos en ese sentido, España, ¿no? Y si son los dueños, pues quién es mejor para hacer un pliego de alegaciones solicitando el estudio, la conservación, la investigación de eso, ¿no? Se puede hacer. Luego el no ya se tiene por delante, ¿no? La pregunta de Daniel tiene que ver con las afirmaciones que se vertieron en el programa acerca de las Biblias que comienzan con Dios en el principio hizo las cosas. Este también es un tema, exactas, Jesús, este es tu tema de este año, ¿eh? Eso es como la bandera republicana en el mío, vamos. Dice que la palabra, bueno, decíais que la palabra Elohim era plural. Sin embargo, dice que no sé si habéis podido comprobar que en la obra Biblia comentada de Profesores de Salamanca, volumen 1, páginas 47-48, menciona que Elohim... Es una lectura que tengo pendiente, pero todavía no he podido... No tengo la oportunidad de... Pues resolvemos las páginas 47-48, donde se puede leer que Elohim es un plural de plenitud y fuerza y de poder, o un plural de intensidad semítico, para recalcar enfáticamente la idea trascendental de divinidad, con todo lo que ella incluye. Elohim es creador de todas las cosas, el Dios único, por lo tanto, dice el oyente, el título Elohim singulariza el poder de Dios. Aparece 35 veces en el relato, y en cada uno de los casos, el verbo que determina la acción está en singular. Bueno, pero ahí son dos cuestiones. O sea, lo que no está cuestionando es lo que yo decía, es decir, si está traducida el primer párrafo, lo cual indica de que todo el resto de la Biblia está traducida igual, diciendo que al principio Dios creó los cielos y la tierra, está mal traducido. O sea, que eso no es cuestionable. Y eso de los verbos están en singular, claro, cuando los traducimos al castellano del siglo XX. Exactamente. Ojo, que estamos hablando de Elohim, que he leído aquellos otros... verbos no eran presente, pasado, buscan perfecto. Libros igual de sesudos, que cita el oyente, y habla de que Elohim es una palabra plural, que realmente dentro de nuestra interpretación o nuestra traducción habría que decir que eran los dioses, pero que es verdad que puede ser un plural majestático y majestático, tal. De acuerdo, bien, pero sí, esos son pequeños matices, pero eso no quita un poco la finalidad de lo que yo proponía. Es decir, que para saber si una Biblia está bien traducida o no, solo tenemos que ir al primer párrafo y se aparece como Dios, cualquiera que segeta o no segeta se está dando cuenta de que está mal traducida. Para los puristas de la interpretación literal de la Biblia es importante, porque el que aparezca Dios, aparezca Elohim, aparezca Yahvé, Sebaot, él o lo que sea, es decir, está interpretando una distinta manifestación de la divinidad. Entonces la interpretación que te puede dar del texto de ese pasaje es totalmente diferente. Pero es que además es que el plural majestático es plural también. Es plural, es decir, lo que yo creo que no hay que entrar en ese tipo de descripciones. Yo entiendo por qué, es decir, hay también sesudos tratadistas que consideran que la traducción correcta dentro de nuestro castellano actual sería los dioses, pero que da igual, en todo caso eso nos podría llevar a otro tipo de connotaciones que no viene al caso. Lo que yo comenté en una pregunta también de un oyente era qué Biblias son las que están mejor traducidas o no. Yo puse ese ejemplo, como podía haber puesto otro ejemplo, y después di un caso de Biblia, que es la que yo considero, porque es la que yo tengo en casa. Tengo otro tipo de Biblia, porque me gusta comparar, ¿no? Pero que es la de Cantero Iglesias, publicada por la BAC, por la Biblioteca de Autores Cristianos, que sí está traducida directamente, pues del hebreo, del arameo y de los idiomas originales. Todo lo demás yo me parece que es bueno, que es un brindis al sol, que está muy bien, y saber este libro que nos remite el oyente, pero que en definitiva la base de la pregunta pues sigue siendo la misma. Es decir, una buena traducción de la Biblia no tiene capacidad parecer la palabra a Dios. Bueno, en todo caso, gracias por este comentario. Pues hablando de Biblias, a Carlos le cayó en sus manos la Biblia Vulgata Latina, Don Felipe Escio de San Miguel, dedicada al Rey Nuestro Señor, cuarta edición, tomo primero del Nuevo Testamento de San Mateo, Marcos y Lucas. Pues mira, es otra lectura que tenemos pendiente, ¿eh? Sí. Esta está comentada del año 1846 y nos comenta que algunos tomos del Antiguo Testamento están escritos en francés por R.P.D. Agustín Calmet, benedictino de San Vito y abad de Sionés, segunda edición, traducida en 1789. Vampiros. Sí, efectivamente. Efectivamente. O sea, que mira, bueno, tú por eso no lo dices, sí. El oyente que no. No, nos cuenta Carlos que... ¿Es un vampirólogo? Sí, claro. Sí, bueno, no exactamente en ese sentido, pero muy parecido. Pero es verdad, uno de los mejores tratados de vampirología. Pues Carlos nos quiere comentar el hecho de que en dichos libros están comentados y en ellos se recoge que Jesús murió entre el 36 y el 37 de nuestra era, así como otras muchas y muy interesantes conclusiones a las que el programa hace tiempo que llegó. Así que gracias por ser así de serios durante todo este tiempo. Bueno, y por ser la rosa que el programa, los que hicieron eso y otras 800 millones de personas más. Bueno. Cualquiera que sepa quién es Dionisio Lessiguos llegó a la misma conclusión. Sí, lo que pasa es que a lo que se refiere el oyente no sé si esto se trata mucho los medios. Ah, bueno, ya. Sí. Bueno, y ya lo de los vampiros, espero que hayan tomado. Sí, bueno, eso ha sido un apunte altísimo que nos ha dado Jesús Callejo, ¿eh? Sí, hay que estar en todas. Y hay varios libros, además en España, vampiros que lo citan, ¿eh? Sí, ahora es un tratado clásico. Sí. Javier nos comenta que hace poco pasó por la librería de la Catedral de Las Palmas y cuál no fue mi sorpresa, dice que me encontré para su venta unos ejemplares de apócrifos. La verdad es que me sorprendió mucho. No sé qué pensaréis vosotros. Pues, no, pero si se... Pues no. Claro, si lo comentábamos. Hombre, también, ¿no? Tampoco exagerar, no es un bestseller los apócrifos. No, pero vamos, que no. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Pero, no pasa nada. Pero son fáciles de encontrar. Están editados por la Iglesia, por la Biblioteca de Autores Cristianos, claro, claro. Por una de las editoriales, digamos, de cabecera y más importantes del catolicismo oficial. Claro, es que ¿no? El que sean apócrifos no significa que sean prohibidos. Es claro. Que apócrifos realmente significan falsos porque desde la óptica ortodoxa cristiana consideran que no son válidos. No aceptados en ortodoxia. No aceptados como revelados, pero sí aceptados. Eso es, como, lo cual no quiere decir que escrito, no aporten un montón de información, incluso para la Iglesia aporta un montón de información sobre la época. El gnosticismo, que surge a partir del siglo II, siglo III, pues es evidente que si no tenemos el Evangelio de Basílides, por ejemplo, o el de Marcial, o de muchos de ellos, pues es imposible entender lo que fue el gnosticismo en aquella época, esa dualidad entre el bien y el mal, y son evangelios totalmente apócrifos. Por lo tanto, no están prohibidos, ni quiere decir que sean falsos desde un punto de vista histórico, sencillamente que son falsos como no aceptados. Es que además son esenciales para incluso la propia tradición luego de la iglesia católica o las iglesias cristianas, aún no siendo reconocidos como válidos. Por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago y unos cuantos más dan un montón de información que luego han pasado a las tradiciones, pues por ejemplo, la Navidad y un montón de cosas que son importantes. David de Murcia dice que hace tiempo os escuchó decir que uno de los mejores libros de ciencia ficción que habíais leído era El juego de Ender, y el oyente está completamente de acuerdo con esa opinión. Quisiera saber, el oyente, si habíais leído alguna novela más de la serie de Ender, y si es así, ¿qué opinión os merece? Yo he leído todas. A mí la segunda, La voz de los muertos, me gustó mucho. Está muy bien también. Es una historia extraña. Lo que pasa, bueno, es que Orson Scott Card es un tipo raro. Es mormón. Y cuando hace los mormones hacen una especie de viaje de predicación cuando están implicados de verdad en su iglesia, y a Orson Scott Card le tocó Brasil. Y bueno, la verdad es que la segunda parte, bueno, porque hay una especie de continuación entre Desconocida, La voz de los muertos, en la cual se plantea todos los problemas que nos estamos planteando actualmente en el mundo occidental sobre, para él que es norteamericano, por ejemplo, lo que ocurrió en su propio país, el exterminio de las etnias indígenas, el derecho de una civilización a destruir otra o no, el arrepentimiento. La verdad es que es una serie de novelas fabulosa. Yo le debo a Carlos Canales el que me hubiera recomendado hace tiempo el juego de Ender, porque me pareció una maravilla, es verdad. Sí. Desde Huesca nos escribe Lorenzo Meller, que escuchó el pasado domingo en el programa acerca de las guerras climáticas, o al menos la sospecha que tenía Rumanía sobre ciertas tecnologías que podría usar Rusia sobre ellos. Únicamente hablasteis, dice Lorenzo, del yoduro de plata, pero no hablasteis de un sistema que lleva muchos años en Estados Unidos investigándose y que se llama Proyecto ARP. Y nos envía ciertas links para que nos informemos sobre el proyecto ARP. Sí, pero son dos cosas distintas. Porque no, cuando está bien, los que oyentes nuevos está bien. Son jóvenes, está bien, son jóvenes. Pero sí, que sí. Cuando el otro día hablábamos del tema del yoduro de plata, de la inseminación con esa sustancia química de determinadas nubes que contienen agua para o evitar que ese agua caiga o provocar que el granizo que llevan y que pueden llevar a la ruina a toda una cosecha, ese granizo no caiga en forma de piedra, sino que caiga en forma de líquido. Además, hay una diferencia. Pero eso es modificación de circunstancias climáticas concretas. ARP, según la denuncia de algunos, buscaría una modificación general. No es que lo busque como tanto, es que ARP es un calentador ionosférico y las antenas de Gacora lo que hacen es alterar en la ionosfera, produciendo probables posibles alteraciones incontroladas. En tanto que lo que denunciaban los rumanos, que aparte todo a mí me parece, sinceramente, que no creo que tengan razón, pero bueno, me parece una exageración, es que se estaba intentando alterar su clima. Su zona. Es absolutamente diferente, no tiene que ver un asunto con el otro. Bueno, pues sobre el proyecto ARP hemos hablado muchísimo ya en La Rosa de los Vientos, y bueno, todos los años lo hacemos, hay monográficos, hemos hecho capítulos, comentarios, o sea que de todo hay. Muchas gracias en todo caso por esta información. Este oyente os propone hablar de Parravicini. ¿Algún comentario? Pues mira, dice que acongoja un poco. Otro de nuestros primos. Otro de nuestros favoritos, ¿no? Sí, la verdad que hay una serie de personajes totem. Sí. De los que citamos, sobre todo en ciertas partes del año, como es al principio. No, pero cuando se va a equivocar. No, pero sí que es verdad que en verano, y luego Bruno lo comprobará como siempre, ¿verdad? Que hay un fuerte contingente de oyentes que se suma a La Rosa de los Vientos. Sí, es. No, pero fijaos que esta pregunta de Parravicini son preguntas derivadas de Internet. Son gente que ha visto las psicografías de la Estatua de la Libertad y rápidamente empiezan a asociar. Sí. Entonces, es un fenómeno realmente digno de estudio esto, Bueno, pero yo fíjate que veo siempre el aspecto positivo, a pesar de que hay la impresión de que es que no escuchan el programa. No, lo veo por el lado bueno, es decir, que se incorporan en verano, nuevas generaciones que se incorporan, que no han oído de estos temas, que acceden a través de Internet o sencillamente han oído alguna palabra suelta y siguen indagando, ¿no? Y buscando. Entonces me parece muy positivo, porque el hecho de que este oyente haya oído hablar por vez primera de Parravicini, con independencia de los fallos que haya podido tener, pero está considerado uno de los mejores videntes de Argentina, ¿verdad? Que estamos hablando de Argentina, llamado Pelón por sus amigos, ¿no? Y una de las personas que es verdad que acertó en el pasado, que no acertó tanto en el futuro, sencillamente porque las catástrofes que él vaticinó pues no se han cumplido de una forma evidente, pero que es un personaje para tener en cuenta, porque son de esos seres que si no salen alguna vez a relucir en esta tertulia, en cualquier otro programa, pues la gente es que desconoce su existencia, y el acercarse, y eso es una invitación que hago a todos, ¿no? Que se acerquen un poco a esta palabra Parravicini, que lo tecleen en su ordenador, en alguno de los buscadores, porque se van a dar cuenta de que no solo hacía psicografía, sino que toda su biografía era fascinante. Cuando hable precisamente incluso de las naves intergalácticas y dónde, y cuando cuente, por ejemplo, que Argentina era uno de los pocos países que se puede salvar de la catástrofe, pues lo intenta además justificar con estas psicografías que supuestamente estaba recibiendo desde el más allá gracias a sus trances mediúnicos. Bueno, pues todo eso me parece interesantísimo, y bienvenidos sean este tipo de preguntas, por muy reiteradas que sean. Elder quiere transmitiros un debate que están teniendo en rosavientos.tk acerca del significado del alma. Algunos piensan que existe como idea religiosa y como un medio para estar en contacto con un dios. Otros opinan que no, que es una mentira científicamente probada. Y otra respuesta, como la del oyente, cree que el alma es una transformación religiosa de lo que hace miles de años era una fuerza de la naturaleza. ¿Qué opináis? Alma es una cuestión de fe. Sí, es lo primero que hay que decir. Pero el alma, como cuestión de fe, el alma como término con su significado es una cuestión puramente religiosa. Posiblemente cuando se hace alusión o queremos hacer alusión a que tenemos algo más que un cuerpo físico, se le pone un nombre que le podemos llamar espíritu, le podemos llamar alma, cuerpo astral, le podemos llamar conciencia, le podemos llamar como queramos llamarle, según el a dónde lo queramos atribuir, si lo queremos atribuir esa parte de cuerpo nuestro que es inmortal, no, esa parte de nosotros que no es cuerpo físico, pero que sería inmortal, y le queremos dar una un carácter religioso a eso, pues sí, le damos el nombre alma. Que una de las cosas que decía nuestro oyente, que algunos dicen que es una mentira científicamente demostrada. Las mentiras no se demuestran científicamente, las mentiras son mentiras, pero lo que no se ha demostrado es la existencia del alma. La no existencia del alma no se ha demostrado, porque no se puede demostrar la no existencia de algo, ¿no? En el capítulo científico está esa famosa demostración, ¿no? Cuando se produce el óbito hay un ligero adelgazamiento, ¿no? Sí, pero 21 gramos, ¿no? Pero sí, pero además hay muchas, lo que pasa es que hay muchas otras cosas hay importantes. Intentos científicos, por ejemplo, de intentar asociar el alma a otras cosas, por ejemplo, exacto, a la conciencia, pero como algo que no estaría instalado en nuestro cerebro. Claro, pero creo que la definición de Bruno es correcta, es decir, hasta el momento es un concepto religioso. El concepto alma es religioso. El concepto algo más que nuestro cuerpo físico ya no tiene por qué ser religioso. Pero es decir, podemos... siempre ha sido un concepto religioso, porque la expresión alma, desde luego. Egipcia siempre se ha considerado el alma, y además con su habitáculo correspondiente dentro de las pirámides o de las tumbas egipcias. Es decir, es un concepto religioso que no hay que desligarlo nunca de ese concepto. Lo que pasa es que es verdad que dentro del mundo místico, ¿no?, siempre se ha hablado de tres partes muy diferenciadas que puede tener un organismo, que sería el cuerpo, es decir, la parte física, sería la mente y el espíritu. Y en el espíritu es lo que se ha dado, pues eso, muchísimas proyecciones, muchísimas interpretaciones, se puede ver que es el cuerpo etérico, es el cuerpo astral, es el alma. Es decir, en definitiva estaríamos hablando de una parte no tangible, que es la que todas las culturas, pero siempre también asociadas a un aspecto religioso y místico y espiritual, siempre están hablando de que hay algo totalmente distinto, no solo a lo que pensamos y a lo que somos, es decir, no solo al cuerpo mental, sino al cuerpo físico, sino que sería el espíritu. Y luego, que lo llamemos alma o lo llamemos como sea, da igual, pero que en definitiva estamos hablando siempre de creencias, de religiones y de espiritualidades que y de todas formas hay trabajos verdaderamente extraordinarios que se están haciendo en estos momentos con las experiencias cercanas a la muerte, con otro tipo de vivencias, pero experimentos y trabajos que se están haciendo con absoluto crédito científico por parte de científicos, y llegan a la conclusión de que la conciencia, ellos hablan más de la expresión conciencia, es independiente de la parte física de nuestro cuerpo e independiente de la actividad y de la existencia de actividad en esa parte física, y sitúan a la conciencia como eso, únicamente como eso, porque además quienes están efectuando esos trabajos en algunos casos son ateos y sin embargo creen en la supervivencia de algo. Claro, por ejemplo, es que la base de los inmortalistas científicos, por ejemplo, hay gente del MIT muy conocida como Marvin Minsky o como Anatoly Vislenko o Natasha Vitsamor, se basa en eso precisamente, en intentar encontrar, fíjate, para continuarle el ejemplo que ha puesto Jesús, sería algo así como, ellos lo que buscan y son ateos declarados, sería algo así como el intentar encontrar una equivalencia entre las tres partes que ha citado Jesús, es decir, nuestro hardware sería el cuerpo físico, nuestro procesador sería el cerebro, el equivalente a la CPU, pero nos faltaría el software, que eso sería el alma o la conciencia. Ellos lo que intentan, de cualquier forma, por supuesto hasta ahora no han tenido éxito, obviamente, es intentar convertir la conciencia-alma en algo descargable, en algo que tú pudieras guardar y grabar y colocar o en otro cuerpo físico, humano, biológico, o en una máquina. Bueno, pues ya lo dijo el bolero, ¿verdad? Solo tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida. Bien, Martín. Atención a este correo y a esta teoría que os propone el oyente. El 23 de abril, dice, de 1928, en Madrid, murieron cerca de 70 personas en el incendio del Teatro Novedades. Sí. Los vecinos del lugar, la calle Toledo, afirman que, además de otros sucesos, cuando se acerca el aniversario de esta fecha, se escuchan por la noche voces, una especie de griterío, lamentos. La pregunta del oyente es si es posible que las voces, las emociones, queden grabadas de algún modo en el éter, en el espacio, y que el planeta, al volver a pasar por el mismo lugar año tras año, recoja esos sonidos a modo de una especie de eco. Pues es una teoría que existe desde hace años y años, efectivamente, muy bien expuesta. ¿Qué curioso? ¿Sabes que por ejemplo, Marconi, cuando inventó solo la radio... Solo hay un problema esa teoría. Sí, hay muchos. Un problema es que cuando llegue el próximo 23 de abril, sí, y se cumpla ese aniversario, en la Tierra en ese instante y el lugar en donde se encontraba el Teatro Novedades nunca va a ser exactamente el mismo el que se encontraba en el año anterior, porque la Tierra tiene, bueno, no solo tiene dos movimientos, sino que tiene un tercero, que es junto a todo el sistema solar a lo largo del, es que, del universo. Nunca, la Tierra jamás está dos veces en el mismo lugar. Bueno, es que salvo, tanto, salvo el detalle anual, en todo lo demás sí obedece a una teoría muy conocida desde hace años, entre otros la sostenía el propio Marconi. Marconi estaba convencido que los sonidos, las voces, que nunca se perdía ningún sonido, que quedaban siempre permanentemente fijos en una especie como de enorme archivo que podría ser recuperado en el futuro a través de la técnica y de la ciencia. Pues no es el único que piensa así. De hecho, sus inventos se hicieron casi casi buscando la voz de Jesucristo. Bueno, él decía que, poder, que sí, su sí. mayor ilusión sería poder llegar a captarla, porque él siempre quedó vivió convencido de que nunca se pierden los sonidos del y mundo. Y en este caso podría, como comentario que hago sin ningún tipo de formulación ni teórica, ni hipotética, ni ninguna clase, ¿no? Pero sería más explicable ese tipo de fenómenos que son reales, en este caso no lo conozco, pero en otros muchos han sido reales, y sí que tienen esa frecuencia de que son más destacables cuando se cumple el aniversario de estos hechos, pero se cumple el aniversario porque eso no deja de ser un concepto humano, y las propias personas, en la expectativa de ese aniversario, quizá también pueden actuar más como antena para esos fenómenos que están ahí en ese momento determinado en concreto, que es un poco lo que decía Marconi. En este caso la antena, el receptor sería el ser humano, ¿no? Ay, el 23 de abril las lágrimas sembraron Villalar y al día siguiente la sangre. Bueno, nos dirigimos ahora hacia Jesús porque tenemos el correo de Joan Gómez, que dice que nos escucha hace mucho tiempo pero que nunca se atrevió a escribirnos hasta hoy, porque hace bien poco estuvo viendo un programa en televisión en el que hablaban de unos hechos acaecidos en Brasil que le han llamado el misterio de las siete catacumbas. ¿Qué sabéis de esto? Y si lo sabéis, ¿podríais hacer un monográfico de ello? Sí, hombre, Jesús ha estado en Brasil, pero no le ha dado tiempo a recopilar toda la suerte de misterios que están por allí. O sea, se abrazó al árbol, eso sí está comprobado. Sí. Pero lo de las siete catacumbas... No, ni idea, tampoco ni sé dónde pueden estar ubicadas, ¿no? Hay tantos misterios en Brasil y fíjate que he leído muchísimos libros sobre Brasil y siguiendo además un poco los pasos de Pablo Villarrubia, que es uno de los que más han popularizado todos los misterios brasileños, y me ha hablado de ciudades perdidas, de cuevas que conducen prácticamente a ninguna parte, pero que están cargadas de misterios, pero en concreto este de las catacumbas, para mí es todo un enigma, pero hay tantos enigmas en Brasil, que es un subcontinente. Sí, pues lo dejamos pendiente para la temporada que viene. Para la temporada que viene. Bueno, pues aquí ponemos fin a la temporada oficial de Tertulias, 2005-2006. Ha sido un tiempo pues magnífico, donde Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa han brillado con luz especial, y después de tantos años, 9 temporadas, siguen jóvenes, siguen en forma. Bruno un poco más arrugado a lo mejor. Jesús en su proceso de imitar la figura de Lula, pues también se está. Carlos, que ya se parece al general Castaños, pues bueno, también. Pero sí que me siento muy orgulloso de este año que hemos completado, queridos amigos. La verdad es que tenemos motivos para estarlo, ¿verdad, Jesús? 9 años ya de La Rosa de los Vientos y preparando el décimo, ¿no? Se dice pronto. Pues para mí un orgullo el estar aquí a tu lado, en compañía de tan buenos compañeros. Pues ¿qué más se puede pedir? O sea, haciendo lo que te gusta, transmitiendo, comunicando pues este tipo de temas que a mí tanto me apasionan, pues, y encima pues en una compañía pues tan privilegiada como la vuestra. Sí, o sea, ¿qué más puedo decir? Empezamos a ser un caso de estos raros, ¿verdad?, de la comunicación en España, de tantos años juntos y... Pero yo creo que hemos conseguido, fíjate, lo que es más difícil, que es estilo propio. Sí, y una vez que ya tienes estilo propio, que puede ser criticado o no criticado... Bueno, eso mucho, ya, claro, también, ¿verdad?, la selección española. Pero... conseguido estilo propio. Pero pasa... Sí, pero eso es un poco lo difícil a veces en cualquier disciplina, desde la pintura, la música, lo que quieras, ¿no? Bueno, pues ese es un poco nuestro estilo, que es comentar este tipo de cosas pues de forma desenfadada, tipo tertulia, desdramatizando, y en definitiva pues casi casi como una mesa camilla, ¿no? Compartiendo este tipo de misterios y sabiendo que misterio es todo, incluso la poesía. Y que sepáis que tenía reservadas 4 preguntas, ¿eh? ¿Cuatro preguntas? San Borondón, novedades sobre la Atlántida en Cuba, libros acerca del Código Da Vinci y ¿qué le pasa a este oyente que siempre que pasa por debajo de la farola que hay al lado de su casa se apaga? Se apaga. ¿Qué es un slider? Nuestros clásicos, ¿verdad? Sí. No faltan nunca en la consulta Zona Cero. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. Termina la temporada final de Tertulias, pero tenemos que terminar... Todavía nos queda un monográfico. Claro, el último monográfico donde repasaremos un poco cómo ha ido el año con más de 40 monográficos Zona Cero y siguen todavía frescos, aportando buscando novedades, sorpresas, bueno, pues ahí está el mérito de, pues de mis amigos, de mis hermanos en las ondas, Jesús Callejo y Carlos Canales, con esos monográficos que, claro, tantos años ya, pues más de, o casi ya 300 hechos, elaborados. Y qué voy a decir de Bruno Cardeñosa, que el 23 tienes que venir para darte el testigo del verano, como siempre, será tu quinto año, Bruno, también sí, vas acumulando cifras. Sí, sí, sí, ya por el primer lustro, y es un placer, como todos los años, un placer, una responsabilidad a la vez, pero encantado de tomar esa responsabilidad, ese relevo de que los oyentes pasen unas buenas noches de verano durante los fines de semana, escuchando La Rosa de los Vientos, escuchando lo mejor de cada temporada, lo mejor de esta temporada y lo que les ofrezcamos durante este verano, siempre con invitados, con temas, intentando... Y podemos dar asumir una... esa responsabilidad y lo mejor que uno puede hacerlo. El día 23, el último día de temporada oficial, vendrá Bruno para contarnos todos los pormenores del verano. Pero ya anunciamos que las leyendas urbanas, la nueva saga que tiene ahora Bruno en antena, y vamos a hacer unas 15, pero dado el éxito, dado la repercusión, pues más, ¿no? Claro, porque es que se generan todos los días. Fíjate, claro, la semana pasada se ponía en marcha, en vigor, en la nueva ley de tráfico, el carnet por puntos. Bueno, pues eso ya ha generado nuevas leyendas urbanas, las contamos la semana que viene, pero es que mientras esté vivo el planeta va a estar vivo el mundo de las leyendas urbanas. El otro día me decía un amigo, oye, Carlos Canales es una leyenda urbana, digo, hombre, más de uno lo pregunta, es otra leyenda urbana, sí, va camino de serlo, va camino de serlo, si es que no lo es ya. Bueno, pues que os quiero mucho, gracias Bruno. Gracias a vosotros. Gracias Carlos, gracias Jesús, gracias, llega la información, luego seguimos.